Un día más nos volvemos a encontrar para juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes. Nos encontramos en el tercer día de la semana, hoy martes 14 de abril, y siento gozo en mi corazón, ya que Dios nos da la oportunidad de volvernos a reunir en este rincón tan especial. Quiero aprovechar estos minutos para mandar un saludo muy especial a toda esa gente linda que nos sigue a través del ministerio de Jesús Padilla, a través de los videos. Gracias por sus cartas, gracias por escribirnos diariamente. Que Dios los bendiga siempre y no se olviden compartir con otros las bendiciones de Dios. El día de hoy, la matutina de jóvenes nos trae: Dios te trata según tu evolución moral. El texto bíblico lo encuentras en Mateo 5, 1 y 2 y dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Los que somos padres, intentamos que nuestros hijos anden por el camino del bien, que edifiquen su carácter con bondad, amor, honestidad, integridad. Para eso, recurrimos a la educación, la instrucción, tanto por el ejemplo como en forma oral, tratando de persuadir a nuestros hijos para que sean buenos y hagan el bien. Presentamos, hasta donde puedan entenderlas, las razones de nuestros mandatos, tratando de que comprendan la justicia de estas normas y lo convenientes que son para su vida. A medida que ellos van creciendo y se van desarrollando, no solo físicamente, sino también intelectual y moralmente, apelamos cada vez menos al temor del castigo y más a las motivaciones internas más elevadas y auténticas de nuestros hijos. Es decir, el propósito no es reprimir, sino educar, formar, inculcar principios y lograr que por convicción propia nuestros hijos puedan incorporarlos a su vida sin la presión de una coacción externa. Solo así serán auténticamente morales. El temor al castigo lo único que puede hacer es reprimir el mal, pero no producir un cambio libre, voluntario y permanente. Nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra 1500 años después de la promulgación de la ley entre truenos, rayos y temblores, encontró al pueblo más preparado, más evolucionado espiritual y moralmente, solo en un sentido, ya que seguían teniendo graves problemas morales, pero más sutiles, como para poder apelar a motivaciones más elevadas para la conducta que el temor y para poder profundizar en el sentido más hondo y amplio de la ley de Dios. Por eso, dice nuestro texto, que abriendo su boca les enseñaba. De eso se trata el Sermón del Monte, fuente de nuestras reflexiones en los días siguientes. ¿Cuáles son los resortes de tu conducta? ¿Qué es lo que te motiva a ser bueno y hacer el bien? ¿El temor de perder el cielo, o ser condenado por Dios, o que Dios te quite su amparo y su apoyo en esta vida? ¿O has llegado a captar la belleza del amor de Dios y de su voluntad moral para tu vida, y entiendes que lo mejor que te puede pasar es andar en el camino de la bendita y buena voluntad de Dios? Querido joven, aprendamos a obedecer a Dios por amor y no por temor. Solo así hallaremos gozo en sus ojos. Bendiciones.